Señor Jesús, quiero brindarte esta alabanza con mi voz y así con ella expresarte la gratitud que me da más de mi corazón. Porque es que vivo yo, porque es que tengo nueva canción. Yo te amaré, Señor, no existe nada en el mundo que pueda pagar este amor por ti. Llevo algún tiempo de tu mano, de mi vida es el mejor. Es que el Señor me has dado tanto, que siempre te voy a querer con todo el corazón. Porque es que vivo yo, porque es que tengo nueva canción. Yo te amo, mi Señor, no existe nada en el mundo que pueda pagar este amor. Porque es que vivo yo, porque es que tengo nueva canción. Yo te amaré, Señor, las muchas aguas jamás lograrán apagar este amor por ti.